Buenos días. La lectura de esta mañana se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadí. Entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David: «Este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo: tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor». Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle daño a mi señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él». Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió detrás del rey y, una vez afuera, gritó de manera que Saúl lo oyera: «¡Mi señor y rey!». Saúl volvió la mirada y vio que David, de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía: «¿Por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí, dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije: no puedo hacerle ningún mal a mi señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio: de los malvados proviene la maldad, así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea juez, sea Él juez que nos juzgue a los dos. Que vea Él mi causa y la defienda, y me defienda de ti». Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: «¿Acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío?». Y en ese momento Saúl lloró, y enseguida dijo: «Tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad mientras que yo te he tratado mal. Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces delante del Señor que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia». Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl regresó a su casa y David y sus hombres se fueron a la fortaleza. Amén. Bueno, qué hermoso es poder verlos, qué hermoso es poder compartir esta mañana de final de año, de final de ciclo juntos. Y bueno, lo bueno de estar dentro del grupo de los que invitan a los predicadores y demás es que a veces te invitan a vos, y como hoy estaban todos de gira, no les queda otra más que sufrir unos minutos más junto conmigo este mensaje. En esta mañana hemos recibido muchas palabras de Dios. Han habido muchos comentarios y muchas oraciones y muchas canciones que nos han hablado de Dios. Pero como decía Roberto, cuando se acerca el final de año, entramos como en esta etapa necesaria de balances y de reflexiones. Es como un mecanismo casi automático que tenemos y que así funciona. Y todos nos volvemos reflexivos, ¿no? Generalmente lo hacemos desde un lugar de mucho entusiasmo, mucho fervor, porque hemos conseguido grandes victorias, grandes éxitos, o lo hacemos de un lugar de bastante depresión, bastante tristeza, porque hemos sido muy duramente golpeados a lo largo de este ciclo de tiempo. Pero en realidad, esto que es muy subjetivo y que cambia todo el tiempo, no lo podemos controlar. Podemos revisar lo que pasó hacia atrás, pero hay algo que nos rompe el corazón y que nos rompe la cabeza, y es el futuro, es lo que va a estar adelante nuestro. Podemos analizar lo que nos pasó, sacar nuestro balance, decir en qué me equivoqué y en qué no, pero sobre el futuro nada. Sobre el futuro generalmente, si somos todos más o menos normales, percibimos inquietud, percibimos dudas, percibimos ansiedad. Es normal. Todos nos pasa esto. Y todo esto, que cada uno le puede poner su nombre, está enmarcado en una gran palabra, y es incertidumbre. El futuro nos genera incertidumbre. Cuando nos paramos acá, el 31 de diciembre de 2017, podemos ver el año atrás y cada uno hace su balance interior, pero tiene todas las certezas de lo que pasó y de la modificación a las cosas que salieron mal y los éxitos y la alegría de las cosas que se hicieron bien. Pero sobre el 2018, lo único que tenemos son incertidumbres. Creemos que las cosas van a estar bien porque somos positivos. Pero hay algo adentro nuestro que nos dice, el dólar llegó a 19, esto no está bien. O hay algo que nos dice, el mundo está por explotar. O hay algo que nos dice, nuestra familia no está bien. O hay un examen médico que nos dice, ah. Y, ¿saben? La incertidumbre como definición es la falta de certeza. Esta falta de certeza es como el gran paraguas de la duda. En definitiva, cuando nos movemos en el ámbito de la duda, nos movemos en el ámbito de la inquietud, de la ansiedad, del nerviosismo, del estrés. ¿Saben? Todos nosotros somos muy buenos cristianos. Y por supuesto esto no nos pasa a nosotros, porque nosotros somos gente de fe. Y si les pasa esto, están pecando. Así que después váyanse en... arrepiéntanse y vuelvan y digan, mi año va a ser fantástico. Ahora, los que son como yo, quédense acá, porque definitivamente no es así. ¿Saben? En esto de las certezas y de las dudas, hay una disciplina que se está estudiando justamente interdisciplinariamente en la ciencia, a través de la economía, a través de la psicología y otros campos, que se llama la teoría de la decisión. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? Es una materia de facultad, muy bien. En ciencia de la administración, porque después está la teoría, bueno, la teoría de la decisión, perdón. Es otra que te iba a decir. La teoría de la decisión en administración, en economía. Muy bien. ¿Alguien sabe más o menos qué es la teoría de la decisión? Un vasito de agua. No, muy bien. O sea, ninguno de ustedes, excepto Roberto, fue a la facultad. Estamos en una mañana tremenda hoy. Muy bien. La teoría de la decisión trata de entender cómo logramos tomar decisiones. O sea, entiende desde distintos ámbitos de la ciencia que la decisión es clave. Transforma la realidad. Una decisión mal tomada en un laboratorio químico puede hacer que explote y mueras. Una decisión mal tomada en un estudio contable puede hacer que vayas preso. cada una de las decisiones, pequeñas o gigantes, ¿sí?, pueden hacer definitivamente que todo cambie. Entonces, la ciencia dice, esperá, esto es importante, vamos a generar una teoría para entenderlo. Y los genios diseñaron una teoría basada en dos puntos. Punto A dice que una persona para tomar decisiones correctas tiene que hacerlo en un ámbito de total certeza de la información, de absoluto conocimiento de la información. Genial, ya empezamos mal. O sea, una persona para tomar una decisión correcta tiene que tener absoluta, tiene que tener toda la información que respecta a esa decisión. Y el segundo punto es que tiene que ser capaz de calcularlo con total precisión y racionalidad. ¿Está? Entonces, si vos querés tomar buenas decisiones en tu vida, tenés que tener toda la información sobre el tema y poder calcularlo racionalmente para poder llegar a la mejor decisión posible. Así que en esta mañana nos declaramos todos absolutamente imposibles de tomar una buena decisión en nuestras vidas. Entonces, la teoría de la decisión parte de esta premisa y se da cuenta que es imposible de cumplir y empieza a estudiar a través de los distintos campos cuáles son las herramientas que cada uno de nosotros generamos al momento de tomar decisiones. Gracias. Perdón, pero tenemos la mala costumbre en el fondo de tomar mate y vieron cómo las cosas que hace el mate es que te pide más y más todo el tiempo. Entonces ahora me da sed. Muy bien, entonces como somos absolutamente incapaces de tomar buenas decisiones en este ámbito, pero cada uno de nosotros es un muy buen cristiano, en esta mañana nos vamos a plantear y vamos a pensar a partir del año 2018 cómo podemos nosotros acercarnos más a este ámbito de las buenas decisiones. ¿Para qué? Para poder salir de esta incertidumbre que nos angustia y que por ende nos hace tomar malas decisiones. Miren, hay un personaje bíblico de los más renombrados, un tipo que cada uno de nosotros seguramente quisiera ser, un tipo que fue capaz de liberar al pueblo de la humillación con solo tres piedras y cortarle el gañote al tipo más grande del barrio. ¿Quién de ustedes no quisiera, si existiera la reencarnación, decir, y te dan una elección, no digas que te gustaría volver como tortuga, volveríamos con... Quiero vivir eternamente, quiero ser una tortuga en la isla de Coso. Bueno, todos diríamos, o muchos dirían, me encantaría ser David, el rey David. ¿Por qué? Porque fue un gran adorador de Dios, porque fue ungido por Dios, porque fue capaz de hacer grandes hazañas. Pero hay un momento en su vida, que lo vemos a partir de ahí, y no vamos a abundar demasiado con las lecturas, pero la primera lectura fue el capítulo 24 de Primera de Samuel. Si quieren, vayan abriéndolo, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Si alguno tiene las Biblias que todos tienen, me dice el número, así decimos la página. 456. Página 456. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 24, leímos hace un rato. Y ustedes van a ver cómo esta incertidumbre se confronta con un principio bíblico. Esta incertidumbre que todos nosotros padecemos y que percibimos y que sentimos y que nos afectan y que transforma nuestra realidad, por más excelentes cristianos que nos digamos ser, se confronta contra un principio bíblico. Este principio bíblico, por oposición, es el de la confianza en Dios. Ahora, esto es hermoso y nadie me venga a decir que no desearía poder vivir confiando en Dios a cada instante de su vida. Y todos lo decimos, y todos lo profesamos, y todos lo procuramos, y todos lo intentamos porque somos buenos cristianos. Pero hay una cuota en este estudio de la teoría de la decisión que no les terminé de decir, y es que todos estos mecanismos que actúan en nuestra mente al momento de tomar decisiones nos llevan a un modo de reactividad ante los eventos y que nos llevan a un modo de preservar instintivamente lo nuestro. Así funcionamos. Nuestro cerebro, evolucionado y divino como es, aún trata de defendernos de todas las agresiones que cree que son agresiones, y la incertidumbre la toma como tal. Entonces, cuando nos paramos ante esta angustia, lo primero que hacemos es, en lugar de confiar en Dios, nos paramos a la defensiva, reactivamente e instintivamente tratamos de defendernos. Piensen ahora en las últimas decisiones que tomaron y vean cuántas de ellas fueron basadas en un análisis lógico, racional, plagado de información, y cuántas de ellas fueron instintivas, fueron lo que se llama reactivas. Ahora vamos a ver cómo la confianza en Dios como una gran verdad difícil de aplicar a nuestras vidas tiene una forma concreta de poder aplicarse. David, a partir del capítulo 20 de Samuel, empieza a atravesar un momento muy oscuro en su vida. Los que ya conocen la historia, fantástico, pero en un momento dado, Saúl, rey, hasta ese momento, se vuelve medio loco. Y entre esas cosas que se vuelve loco, empieza a entender que David va a ser el próximo rey. Pero su hijo tenía que ser el próximo rey para que la casa siguiera viva. Entonces el tipo se dispone a matarlo. Una locura total. Este empieza a vivir toda una serie de situaciones, como leímos en el versículo 24, que lo termina confrontando y le dice: ¿yo qué te hice? Soy un perro muerto. Nunca te hice nada. Vos sos el rey, el ungido de Dios, y me estás persiguiendo por todos lados. Llega esa angustia en su vida. Llega ese momento, ustedes van a ver, recórranlo en sus casas, desde el capítulo 20 en adelante, se tiene que separar de su amigo Jonatán, tiene que huir, cuando huye tiene que mentir para poder alimentarse. A ese que engaña, un sacerdote, para que le diera el pan, después otro dice que estaba ahí y lo mandan a matar, y no lo matan a él por haberle dado la comida. Lo matan a él y a toda su familia y a todos los hijos, matan a más de 80 tipos por haberle dado comida a él. Y él se salvó, y él se hace esta información. Piensen ahora lo que sería de cada uno de ustedes escapando en el medio del desierto y sabiendo que son responsables por haber engañado a un tipo, de que ese tipo y toda su casa haya desaparecido de la faz de la tierra. Y sigue avanzando, y va a un lugar y se le empiezan a juntar todas las peores lacras de la sociedad, y el tipo a eso lo transforma, salva una ciudad, y esa ciudad lo va a entregar traición tras traición, y llega a este momento, donde escapando, lo tiene servido en bandeja a su enemigo. ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros? Porque Dios acá, como a cada uno de nosotros, desde su increíble sabiduría, nos da una jugada más. Fíjense en lo que David recuerda que le dijo Dios. En el 24, 4 dice, y estos dijeron: la verdad, hoy se cumple la promesa que el Señor, que le hizo el Señor cuando dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Vos fíjate qué interesante la movida. Dios no le dice: te lo voy a poner en tus manos, como le dice de los filisteos, como le dice de otro, para que lo aniquiles. Le dice: para que hagas lo que mejor te parezca. Pone la pelota, como decimos, en la cancha de David, Dios. Y en la incertidumbre, en la angustia de ser el número uno y pasar a ser un prófugo perseguido, por el cual cada cosa que tocas se convierte en muerte, en medio de esa angustia, el tipo recuerda la palabra de Dios, lo ve a su enemigo ahí. Las otras versiones dicen que él, el rey, tuvo que entrar en la cueva porque necesitaba hacer sus necesidades. ¿Está bien? Entonces estaba entregado el hombre. ¿Y él qué hace? Muy interesante. Él recuerda El primer principio bíblico que en esta mañana les quiero comentar en relación a la confianza en Dios. Dice, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Esa información que él tenía, que le evitó causar el peor daño de toda su existencia, que era él matar a su enemigo, lo hizo por una razón. ¿Saben cuál fue? Él conocía perfectamente la palabra de Dios y la ley de Dios. Y sabía que él no podía hacer eso. Lo que nos lleva al primer punto. Cuando hablamos de confiar en Dios, la confianza en Dios se basa en un primer punto, en el estudio continuo, en el amor profundo, en la lectura diaria de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos hacemos carne de la palabra de Dios y entendemos su significado, la confianza en Dios cambia. Porque si Él me dice que yo no puedo hacer tal cosa, aunque todo parezca que tengo que ir por acá, pero si esto está en oposición a la palabra de Dios, yo no lo voy a hacer. Voy a confiar en Dios. ¿Entienden cómo la confianza de Dios se provoca reactivamente a esto que está dentro nuestro, que es el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Se acuerda que transitamos todo este año recordando los 500 años de la Reforma y los famosos cinco solos? Y uno de los solos dice, sola palabra de Dios. No hay otra cosa. La sola palabra de Dios, como dice el Catecismo Menor de Westminster en la segunda pregunta, lo pueden buscar. ¿Qué es la Biblia? Es la única regla de fe y práctica para poder tener comunión con Dios. ¿Querés saber cómo enfrentar la incertidumbre del 2018? Agárrate de la Biblia. Dice que es un faro en medio de la tormenta. Dice que su palabra es una guía a cada uno de nuestros pasos. A David le evitó cometer el peor error de su vida en el peor momento de su existencia. Después fue rey, después agrandó el reino. En el peor momento de su vida, la palabra de Dios evitó que cometiera uno de los peores errores. Solo escritura. Amén. Damos vuelta a la página. Y vemos, ustedes vieron el final de ese relato del 24. Lo confronta Saúl con el pedacito de capa. Saúl se da cuenta, dice, que acá le estoy pifiando. Y viene un tiempo de, muy chiquito, de, ¿cómo se llama esto cuando se paran las batallas? Tregua, gracias. Viene un momento de tregua. Un momento mínimo de tregua, porque ¿qué pasa? Se muere el profeta. Se muere Samuel. Así que imagínense en la angustia de aquel que había sido ungido por Samuel para ser rey, de la palabra de Dios encarnada en el pueblo, muere. Así que le duró muy poco la tregua y él estaba otra vez en medio de la incertidumbre. ¿Cómo puede ser? Ya estoy en paz con el rey, ya estoy armando mi ejército, las cosas se están acomodando. ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿No? Pasamos como un cimbronazo fuerte y de pronto empezamos a ver que el avión se acomoda. ¿Cómo estoy sufriendo? Les pido oración últimamente por las turbulencias en los aviones. Es una cosa. Y ahí viene el avión, ¿no? Y viene tranquilo y de pronto el piloto dice, abróchense los cinturones porque vamos a pasar una turbulencia. ¡Máteme! No me des esa información, flaco. Y de pronto se empieza a mover todo y vos decís, en algún momento va a parar. Y de pronto para. Y cuando para, os decís, listo, ya está. Me tranquilizo. Empieza a moverse de vuelta. Es increíble. Y eso le pasó a David. Entra en un momento de quietud, muere Samuel. ¿Y qué pasa? Estaba ahí, de vuelta, todo convulsionado, y resulta que se cruza en el capítulo 25. ¿Lo conocen? La historia con Nabal y con Abigail. Mi segunda hija se llama Abigail. Mi primera hija, su segundo nombre es Abigail, porque justamente por este personaje bíblico. Ustedes saben la historia, es muy largo esto, no lo vamos a leer, léanlo en sus casas. La cuestión es que David, mientras estuvo en el desierto, de alguna manera protegió y convivió con los pastores de este tipo. Y le cuidó las cosas, no hizo nada malo. Y en un momento dado, en este momento de incertidumbre, de angustia, de molestia, de preguntas a Dios, se cruza con este y dice, ah, che, pagame el bien que te hice, dame un poco de comida para mi gente porque nos estamos muriendo de hambre. Y el tipo le contesta, ¿qué sé yo? ¿Quién sos vos? Aparte andás por ahí, no te doy nada. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Lo mismo que David, si tuviéramos una espada, un ejército y viviéramos en esa época. Vamos a matarlo. ¿Por qué vamos a matarlo? Miren lo que plantea David en el versículo 21. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes de el amanecer no acabo con todos sus hombres. ¿Qué era lo que le pasó a David acá? ¿Alguno lo puede ver? Lo humillaron. Cuando se lo cruza a Abigail, la esposa de este tipo, para parar la matanza, le dice, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por sus propias manos. Tan cierto como que el Señor vive y usted vive. Hacerse justicia por sus propias manos. ¿Cuántos de nosotros miramos la incertidumbre y nos ponemos en un modo reactivo de protección de nuestras cosas? Con nuestras cosas nadie se meta. Y estamos viendo una serie con mi mujer que se basa todo el tiempo, estos personajes lo único que pelean todo el tiempo y se meten cada vez en más problemas para alcanzar el éxito. ¿Por qué? ¿Porque quieren más? No. Para hacer grande su propio nombre. ¿Cuántas veces hemos sido humillados y cuántas veces hemos tratado de buscar justicia por nuestra mano propia? Algunas, qué sé yo. Acá el punto es que David se encuentra con un principio bíblico y es que no importás nada vos. Cuando vemos esto, nos ponemos en perspectiva exacta de quiénes somos en el plano de la fe. Nosotros somos criaturas, no somos Dios. Dios es quien nos creó. Y si Él, y si nosotros hemos hecho algo basados en el conocimiento de su palabra, como es hacerle el bien al prójimo, la otra cosa que estudiamos durante todo el año, solo a Dios la gloria. ¿Para qué vivís? Para tu gloria, y eso te puede llevar a cometer los peores errores de la vida, o vivís solo para Dios la gloria. ¿Se acuerdan? Dos de las cinco. Solo escritura, solo a Dios la gloria. Si David hubiera pensado en su propia gloria y su propia humillación, hubiera asesinado a toda una familia, con niños y con todo. Lo juró en el nombre de Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido en nuestra vida por pensar en nuestra gloria, en nuestro nombre, en nuestro éxito? ¿Qué planteamos cuando planteamos el 2018? Éxito. Que sea un año próspero, lleno de éxito. Solo a Dios la gloria. Para terminar entonces, nos enfrentamos a la incertidumbre. Está en nuestro corazón. Y tenemos dos herramientas para enfrentarla. Porque definitivamente no sabemos lo que viene. No sabemos si viene la quietud y se muere el profeta. No sabemos si está todo en orden y nos ofenden. No sabemos si somos culpables, nos hacen culpables de algo que no cometimos. Lo que sí sabemos es que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y entender que nuestra existencia tiene un solo principio, un solo fin, y es solo a Dios la gloria. Cuando veamos entonces el 2018 de frente a la cara, lleno de incertidumbre, solo podemos pensar en estas dos cosas. Que sea un año donde cada instante de nuestra vida podamos darle la gloria a Dios. Y que sea un año lleno de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, como Pablo, en 1 Corintios 10, capítulo 30, capítulo 10, versículo 31, dice, fíjense, y con esto ya terminé. Dice, porque vienen discutiendo los que comen carne, los que no comen carne, y de sentir el amor por los demás. Y dice, en conclusión, sea que coman o que beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar en todo a todos. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Por supuesto, no a mí, ¿no? Como dice el apóstol. Pongamos, entonces, basados en la palabra de Dios, y en solo a Dios la gloria, a los demás por encima de nosotros mismos. Busquemos imitar en el 2018, en definitiva y por sobre cualquier otra palabra, a Jesucristo. Entonces puede ser un año lleno de incertidumbre, pero con una certeza. Y es que vamos realmente a poder cerrar el año con el sentimiento y con la sensación al mirar atrás de que hemos sido hijos de Dios durante todo este nuevo periodo que arranca. Amén. Los invito a orar. Señor y Dios, gracias por este 2017 que hemos vivido, que ha sido un año tan difícil para muchos, tan lleno de éxitos para otros, y al enfrentar una nueva etapa en nuestras vidas, que es a cada instante, en definitiva, podamos escuchar tu palabra, podamos internalizarla día a día, podamos tomar como un hábito hacer de tu palabra la única regla de fe y práctica para agradarte y tener comunión con vos, un ancla en nuestras vidas que nos mantenga firmes en medio de la tormenta, una luz a nuestros pasos, un faro en medio de la oscuridad, para recordar a cada instante que somos tus criaturas, Señor, y vos sos el Dios de todo lo creado. Por eso nuestra existencia no es nada. Lo que importa es que vos seas glorificado a través de nuestra existencia. Permítenos, Señor, amar al prójimo. Permítenos amar a los demás como a ti mismo. Permítenos en el 2018, entonces, ser imitadores tuyos. Por Jesucristo. Amén y amén.